Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento a Lida Indarz, nacida en Fray Ventos el 12 de abril de 1917 y fallecida en Montevideo un 6 de junio del 2006. Fue una pianista de música clásica uruguaya. Completó en Montevideo su formación pianística con los maestros Vicente Pablo y Guillermo Kolliger, formación que había iniciado en el Conservatorio Thibaut Piazzini en Buenos Aires. Fue profesora de música de enseñanza secundaria y en el Sodre, solista de la Orquesta Sinfónica bajo la batuta del maestro Erich Kleiber y otros brillantes conductores como Alejandro Senkar o Nino Stinco. En 1963 viaja a Francia con una beca del gobierno francés y allí permanece 34 años de activa vida musical, tanto en Francia como en España y en Inglaterra, donde realiza grabaciones para la BBC de Londres. En 1997 y a sus 80 años retorna al Uruguay, donde continúa su carrera musical como solista y acompañante en diversos recitales. Prepara óperas en el Sodre y realiza una amplia tarea como acompañante de jóvenes valores del canto lírico. Actúa en el Teatro Solís como solista junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo. En el año 2002 recibe un homenaje en el Teatro Jung de su natal Fray Ventos y el 10 de febrero del 2006 en la Junta Departamental de Montevideo se le homenajea dándole cuenta de todo el aprecio que esta personalidad supo ganarse a lo largo del tiempo. Digamos también que ella estuvo casada con el músico y militar Cedar Biglietti y fue madre de Daniel Biglietti. Escucharemos a Lida Indarz desde su disco Recital en Vivo de 1998, excepcional programa por una notable pianista, donde se recorre obras de 8 compositores del Cono Sur: Julián Aguirre, Eduardo Fabini, Héctor Villalobos, Luis Clasó Mortet, Carlos Estrada, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera y Héctor Tosar. Les extraje de esta selección a nuestro Eduardo Fabini. Estudio arpegiado. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento a Eliseo Parra García, nacido en Sardón de Duero, Valladolid, un 27 de noviembre de 1949. Es un músico español. Su labor más conocida es la de divulgador y renovador de la música tradicional española. Eliseo Parra inició su carrera musical en los años 60 como batería y cantante en grupos de rock. En 1971 compaginó los estudios de solfeo y armonía en el Conservatorio Municipal de Barcelona con su actividad en el grupo Mi Generación, que editó ese año un LP con canciones propias. Su dilatada trayectoria como divulgador fue reconocida con el Premio Europeo de Folklore Agapito Marazuela en 2018. Eliseo Parra ha pasado buena parte de su vida investigando el folclore y la tradición de todas las culturas que conforman la península ibérica y en especial de todas aquellas que con el paso del tiempo se han ido perdiendo y que en muchos casos se conservan en manos de unos pocos. Los 10 discos de su última etapa musical han marcado sin duda alguna un antes y un después de la recreación de la música tradicional en España. Volviendo a su actividad actual, digamos que les vamos a presentar su último disco de este año llamado Diacrónico. El motivo del título Diacrónico hace referencia a una obra y una vida que ha transcurrido a través del tiempo. Eliseo Parra pone las voces, además de la percusión, los yaúds, los teclados, el armonium, el bendir, el archilaúd, la guitarra y el guitarrón. En el disco aparecen las voces de Rosalén, Silvia Pérez Cruz, Ana Rossi, Judith Nederman, Carola Ortiz, Ana Ferrer, Salvador Núñez y Guillermo Martín Rosas. Diacrónico contiene 12 canciones, un trabajo que recoge canciones recuperadas de las décadas de los 70, 80, 90 y del 2000, además de nuevas composiciones, 6 temas tradicionales y otros de varios autores. Volviendo a más detalles del propio Eliseo Parra, digamos que ha anunciado su retirada de los escenarios en el año 2023 con el estreno del álbum Diacrónico, que les mencionaba anteriormente. Escucharemos a Eliseo Parra desde su último disco Diacrónico del 2022 en una jota. Entre paréntesis, explicarles que la jota es una danza y canto tradicional extendida por parte de España. Varía según su estilo en las regiones. Esta que les presento corresponde a Montalbán, que es un municipio y una localidad española de la provincia de Teruel, en Aragón. Por lo tanto, es una jota aragonesa, jota de Montalbán. Venimos de Montalbán, haciendo largo camino para cantarle una jota a este pueblo tan bonito, a este pueblo tan bonito. Venimos de Montalbán a Sevilla por trigo. Se posó un colorín, con su canto decía: niña, bueno. pa' mí, niña, tú eres pa' mí, niña, tú eres pa' mí. Y en la rama un olivo se posa un colorín. Canto y la palabra.